Juan Carlos por la invitación también. Bueno, Sebastián, antes que todo, queremos indicar a la gente que estamos dentro del contexto del programa Puente Arde Puente Alto, Puente Alto Arde. Es muy interesante contextualizar el trabajo. Así que sería muy, muy importante, antes de comenzar los temas, que contextualizaran en qué consiste este proyecto que están realizando en la comuna. Claro, así como lo dijimos antes de las vacaciones de septiembre, antes del 18, este proyecto busca formar un poco el hogar en la familia, busca incentivar este núcleo que se debe formar en la familia, ya sea en el trabajo, las personas, con los amigos, para esa manera sacar un poco adelante todas las frustraciones, todo lo que se piensa un poco de por otros lados de lo que hay acá en la comuna de Puente Alto. Queremos sacar lo mejor de las personas, lo mejor de los temas, y dar un poco el lado positivo de los temas relevantes que hay hoy en día. Es un poco ligado todo muy a Dios y a la familia, por supuesto. Bueno, aquí estamos compartiendo con nuestros buenos amigos del proyecto Arde Puente Alto, un proyecto de carácter social que intenta, como decía nuestro buen amigo, abrir puertas y ventanas. Vamos a ir a la música, a un momento de relax, y luego vamos con los temas. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Sebastián? Hoy día vamos a hablar de un tema que se comenta mucho en los diarios, se comenta mucho en los medios, el tema de los mapuches, los indígenas. ¿Cómo podemos, cuál va a ser nuestra visión y qué es lo que está pasando realmente? Porque se ha distorsionado un poco lo que está pasando. Perfecto, vamos a ir a la música y estamos de vuelta inmediatamente con los temas que nos han preparado nuestros buenos amigos. Acá seguimos con el tema de la realidad indígena de hoy. Queremos, antes de empezar lo que está pasando ahora, yo creo que lo importante es contextualizarnos en cómo ha sido la historia un poco indígena en todo este tiempo. Esto no es un tema de hoy, esto yo creo que todos lo deben tener más o menos claro. Es un tema de los indígenas desde llegada de los españoles a conquistar acá Chile. Llegaron acá viendo estas personas que a diferencia de otros países, como por ejemplo fue México, como por ejemplo fueron ahora lo que vendría siendo las islas en Cuba, por ahí, eran un grupo de indígenas que un poco se sometían. Acá en Chile la realidad era muy distinta. Eran indígenas que eran tribales. ¿Cómo tribales? Que eran por clanes, que los españoles no querían encontrar, por decirlo así, un rey que derrocar para que se derrocara todo el sistema. En este caso, los mapuches, las organizaciones que estaban recién saliendo, como eran aclanadas, los españoles iban de grupo en grupo tratando de conquistar, y aparecían más, por lo tanto fue imposible derrocar este sistema. Así que cuando, como dejar una cuestión más o menos clara, tenemos que tratar acá no como los mapuches en este sentido. Acá hay una realidad indígena muy distinta, muy diversa, que hay que respetar una por uno. Estuvieron acá, y gracias un poco a lo que fueron temas de la corona, temas de estos cabildos indígenas, pudieron subsistir acá en Chile, y la gracia es que tenemos un poco de sangre todos. Acá la Banu nos va a hablar un poco del tema de cómo ha sido el linaje. Bueno, como todos sabemos, cuando llegaron los conquistadores hubo mucho mestizaje. Y a pesar de que las poblaciones indígenas que habían aquí en Chile eran solamente del 4,6% aproximadamente de la población total del país, igual lograron que en el total el 85% de los chilenos tengan una raíz indígena. Entonces, ¿cómo explicamos que este tan disminuido porcentaje de indígenas haya logrado mestizar tanta cantidad de personas? Por lo tanto, ¿por qué marcamos límites? Hay que dejar de hablar de los nosotros y ellos, porque si ellos son los originarios, entonces ¿qué venimos a hacer nosotros? ¿Somos españoles? ¿Somos extranjeros? ¿Qué somos? Bueno, es un tema que da mucha discusión y mucha gente tiene diferentes puntos de vista, pero yo creo que aquí lograremos un poco aclarar lo que nosotros queremos expresar, lo que nosotros creemos sobre este tema. Claro, por ejemplo, lo que decía Manuela, siguiendo eso, este 4,6% de la población que hoy es considerada como población indígena, que son alrededor de 700.000 personas, que es un número bastante grande. Los estudios del Centro de Estudios Públicos estuvo haciendo una investigación muy ardua y sacó que el 85% de las personas que hoy en día son chilenos tienen raíces indígenas. O sea, eso es lo que da un poco esto. Yo tengo raíces indígenas, la Manu tiene raíces indígenas. Claro. Acá hay un pequeño porcentaje que no lo tiene. Entonces hay que dejar de hablar de ellos y nosotros. Somos todos de la misma raíz. Acá, como opina, hay un historiador que se llama Luis Perentini, que es estudió la etnohistoria. Se refiere al estudio de las etnias. En este caso, especialmente los mapuches, los pehuenches, las culturas precolombinas. Este historiador todavía vigente. De hecho, fue hace poco a dar una charla. Por ahí al centro, dice que no existe la identidad, esto es hoy en día, ya nos fuimos de la historia, no existe la identidad de los indígenas, existe la identidad local. Como decía en un principio, no se puede hablar de una nación indígena. Los mapuche que hoy en día están en este conflicto, dicen repetida, ellos dieron una declaración de guerra en Chile, este grupo reducido el año pasado, se va a cumplir un año ya de esa declaración, decía en muchas oportunidades territorio y autonomía a la nación y al pueblo mapuche. Yo creo que ahí estamos entrando en un tema de error doble. Esas son las cosas que la gente escucha y dice, los mapuches son una nación entera, y eso hay que decirlo claramente, eso es mentira. No existe la nación mapuche, no se puede generalizar esto. Cuando hablamos de los pehuenches, los mapuches de Chiloé, los rapanuis, que también son considerados dentro de esta etnia indígena, ¿cómo van a tener una misma identidad? ¿Cómo van a tener unas mismas necesidades? Yo creo que vámonos por ese carro antes de seguir hablando de esto. Yo creo que, Manu, tú podrías hablarnos un poco de esta... consideración de lo que habla la huelga de hambre hoy en día. Bueno, lo que habla la huelga de hambre hoy día se liga más o menos a un tema jurídico, porque bueno, ellos, como tú ya explicaste, dicen que tienen una identidad propia cuando no es tan así. Es lógico que cada persona de diferentes ciudades va a tener una diferente identidad que con los de otras ciudades y pueblos, porque diferentes culturas, diferentes enseñanzas, crecen en diferentes lugares. Bueno, por lo tanto, obviamente no tenemos que descartar tampoco la identidad chilena, pero ese es otro criterio que, bueno, en otra vez podremos discutir. Entonces, en este grupo de huelguistas, no hay que emitir juicios, obviamente, pero su objetivo, más o menos, como lo entiende la gente, representan a la nación mapuche. Entonces, lo que ellos como lo hicieron hace un año más o menos, ellos declararon la guerra contra Chile. Y se ha repetido esto en varias oportunidades. Ellos dicen tener un territorio y autonomía como nación mapuche. Entonces, bueno, hay mucho que discutir sobre este tema. ¿Qué opinamos nosotros? ¿Qué, si es que estamos de acuerdo con que es una nación mapuche independiente? ¿Qué es lo que opinan ellos y por qué creen que es una nación independiente? Bueno, jurídicamente no es así, no es tan así. Es lógico que ellos tengan una identidad, pero no por eso pasan a ser una nación independiente de la chilena. Claro, hay que hacer una analogía y, por ejemplo, una persona que nace en Arica, un chileno que nace en Arica, un chileno que nace en Punta Arenas, ¿cómo se puede decir que tienen las mismas necesidades, una misma identidad? Un chileno de Arica, obviamente, con sus condiciones climáticas, geográficas, tiene distinta concepción de la vida del día a día. Al mismo tiempo que un chileno de Punta Arenas, siguen siendo chilenos, la identidad chilena, pero ¿por qué hablamos de esta distinta identidad? Porque cuando se creó toda esta jurisdicción hacia los indígenas, se creó como un todo. Vamos a hacer una ley indígena. Queremos solucionar los problemas de todos los indígenas en un solo conjunto. Es decir, los que se van a ir involucrados en Isla Pascua, en Chiloé, en la Patagonia, o sea, en la Patagonia, en la Araucanía, en Arica, van a estar regidos por una misma jurisdicción, por una misma ley. Y esa ley, por ejemplo, es que solamente pueden vender y comprar y enajenar sus terrenos con otros indígenas. No pueden ser con personas que no tengan apellido indígena, porque el criterio es muy abstracto. ¿Qué quiere decir esa ley? ¿Que los indígenas son limitados? ¿No tienen capacidad de venta, de compra? ¿Qué es lo que la ley establece con esto? Yo creo que, no sé si Juan Carlos tiene alguna opinión con el respecto a esto. Yo creo que, por supuesto, vamos a invitar a todos aquí a que llamen y den su opinión y también compartan un poco lo que ellos mismos saben sobre todo este tema al 872-7871. Ahora vamos a escuchar un poquito de Inti Illimani. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna. Yeah. te dice que pena que tenga la piel oscura, como si fuera basura que se arroja al molinero. Bueno, acá estamos de vuelta, perdón por interrupción del tema, pero tenemos un invitado especial, por contacto telefónico, el profesor de Derecho Indígena de la Universidad Católica y actual coordinador de Asuntos Indígenas del Gobierno. Estamos con Sebastián Donoso. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy buenas noches a todos los auditores de Radio Puente Alto. Profesor, le teníamos unas preguntas más o menos fijas, que es, por ejemplo, a usted como profesor de la Católica, como alumno también de Derecho en la Católica y actual también manejador de temas del gobierno, ¿qué lo llevó a interesarse por este ámbito del derecho indígena y en especial a la cultura mapuche? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, feliz de acompañarlo hasta ahora y decirte una cosa con mucha franqueza, que yo creo que es importante decirla desde el inicio de la conversación. Yo no soy indígena, tengo sangre indígena como muchos chilenos y estoy orgulloso de ello, pero siempre todo lo que yo diga, digamos, es de la óptica de una persona que no es indígena y, por supuesto, obviamente hay que entenderlo en ese sentido. ¿Qué me llevó a interesarme por esto? La verdad es que es difícil la respuesta. Por alguna razón, en algún minuto me empecé a interesar en el tema, empecé a seguir lo que ocurría en la prensa. Debe ser la sangre que me tiró, por decirlo de alguna forma, y en algún minuto me empecé a interesar y me empecé a meter, a estudiar, a leer. Y me fui encariñando y la verdad es que esa es la razón por la cual estoy dedicado a esto, un cariño que siento por mis raíces y que siento que tenemos un tema pendiente los chilenos en reconocer de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, querer más lo que somos, estar orgulloso de eso, ¿no? Bueno, y además de eso, ¿nos podría hablar quizá un poco de todas las políticas históricas más o menos respecto a estos pueblos indígenas, hablando un poco quizá de las propiedades agrarias, a la fuerte tendencia a la vida rural de estas mismas políticas también, siendo que según el censo del 2002 la distribución de la población indígena en nuestro país muestra que mayoritariamente en zonas urbanas y que solamente un 35% de ellos se encuentra en zonas rurales? Bueno, haciendo un resumen como muy general, bueno, nosotros sabemos que tenemos una primera etapa bien larga, que es la etapa, ¿no es cierto?, de la conquista y la colonia por parte de las potencias europeas. Es una etapa que está marcada por muchos dolores, muchas situaciones difíciles para los pueblos indígenas, pero también por otros elementos no necesariamente negativos que en el fondo van construyendo la sociedad o lo que llamamos hoy día la sociedad chilena. Después viene el periodo republicano, hay como una reacción ahí en que originalmente lo que se busca es tratar a nuestro pueblo indígena de forma igual al resto de los chilenos, después de un periodo en que había diferencias, ¿no es cierto?, de clase y de casta entre los españoles, los criollos, indígenas, etcétera. Pero ese impulso, digamos, de como de igualitario cede a mediados del siglo XIX con los primeros intentos, digamos, de darle un trato especial y una protección especial a los pueblos indígenas. Profesor, ¿es mi idea o en el siglo XIX hubo algunas políticas de quitarle algunas tierras a los indígenas? Lo que pasa es que en algún minuto del siglo XIX, a fines del siglo XIX, el Estado estaba interesado en ir en el fondo afirmando su soberanía sobre todos los territorios del país. Había en particular un sector de Chile, digamos, que era el sector de la frontera, que le llamaban, que era la Araucanía, ¿no? donde todavía había una situación, por decirlo así, de relativa autonomía de los pueblos indígenas, porque en el fondo no estaban enteramente sometidos en ese momento, digamos, a la jurisdicción chilena, por decirlo así. Eso cambia después de la Guerra del Pacífico, ¿no es cierto?, con el proceso que se denomina la pacificación de la Araucanía, y ahí el Estado procede, digamos, a entregarle títulos, los llamados títulos de merced a las comunidades indígenas, y ese proceso, obviamente las comunidades indígenas fueron acotadas a estos llamados títulos de merced, que, como digo, se entregaron entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Claro. Pero ya, y más actualmente, por ejemplo, con estas políticas que vienen de tratados internacionales, de cómo un poco respetar a la etnia indígena, ¿Cómo lo ha tomado un poco Chile en este proceso? Bueno, a eso quería llegar. A mediados del siglo pasado, a mediados de los 50, los impulsos principales eran como lo que se denominaba la asimilación, o sea, tratar de asimilar a la sociedad indígena, entendiéndolas como sociedades que eran atrasadas, que debían integrarse a la sociedad mayor, a la sociedad occidental. Y esa noción se fue abandonando poco a poco en los años 80, en que empezó a tomar mucha fuerza la idea, digamos, de que había que valorar las sociedades indígenas en lo que eran, buscar su inclusión en la sociedad, respetando su identidad, sus tradiciones. Y eso obviamente está muy en línea con el desarrollo de lo que ha sido, digamos, todo lo que los instrumentos de derechos humanos, digamos, a nivel internacional. Y así hemos llegado un poco a la época actual, en que está claro, más claro, digamos, que la idea en el fondo es que ellos se puedan integrar o incluir a la sociedad chilena con respecto a su identidad, sus tradiciones, y creo que eso es de interés de todos los chilenos. Y con respecto a esto último, ¿nos podría hablar un poco de la integración cultural que podría darse en la cultura indígena y con la misma sociedad a través de la educación? Y educación me refiero tanto para ellos en su misma cultura como para el resto de la sociedad, como para integrarlos y no, por así decir, discriminarlos por su apellido, no sé. Y también con el tema de la capacitación, de la salud, de la construcción de caminos en lugares donde ellos habitan. Bueno, ahí tenemos un desafío tremendo, que es que, como ustedes creo que mismos mencionaban, cerca de un 70% de la población indígena hoy día en Chile habita en los centros urbanos, en las ciudades. Y eso obviamente nos presenta, digamos, un desafío no menor en términos de cómo una persona indígena que vive en el mundo urbano no se desconecta de sus raíces y de su identidad, de su familia de origen, que es lo que desgraciadamente muchas veces está ocurriendo. Y ahí hay un desafío tremendo para la política pública, o sea, cómo logramos que en un contexto urbano las personas que se autoidentifican como indígenas puedan mantener sus raíces, no perder sus vínculos con las comunidades de origen, seguir hablando su lengua. Y es un proceso doble. Uno es cómo le damos la oportunidad a ellos de que la educación incluya aspectos de su cultura, de su idioma nativo, de su identidad, y a la vez cómo la educación para todos los chilenos, no solo para los indígenas, sino que para todos los demás, claro, incluye también en forma importante el aprecio y el respeto por los indígenas, porque no nos sirve solamente que los indígenas puedan ellos sentirse bien, digamos, y acogidos, digamos, y es un rol de todos, sino que es un proceso de vuelta, porque el resto también tiene que sentir que en el fondo hay un valor, hay un tremendo valor en los pueblos indígenas, y que no se trata solo de que ellos se sientan acogidos, sino de que todos los acojamos y que todos estemos orgullosos de lo que somos como país. Claro. Profesor, le quiero dar muchas gracias por su aporte. Yo creo que este comentario de mucha investigación, de mucha aplicación y estudio, nos sirve un poco para llevar a cabo la línea que queremos dar. Así que le queremos dar muchas gracias por poder llamarnos. Lo despido con mucho agradecimiento y ojalá podamos seguir al tanto de lo que está pasando. Bueno, pues a ustedes muchas gracias por la invitación. Ojalá haya sido útil el aporte, y aprovecho para mandarle un saludo cariñoso a todos nuestros compatriotas de los pueblos indígenas que habitan en Puente Alto. Muchas gracias, profesor. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Bueno, de este tema sabemos que se puede discutir mucho si nosotros consideramos que estos mapuches tienen una huelga legítima o si representan o no el general de los mapuches. Así que todavía les pedimos que nos manden todas sus opiniones y que llamen para poder opinar al 872-7871. La pregunta es, ¿qué creen ustedes? Si esta huelga es legítima, si ellos representan o no a los mapuches en general, y si creen que los cambios en las leyes que hizo el gobierno están adecuados o no a lo que están ellos exigiendo. Vamos a la música. Has dormido mil años, se ama de pie en un mundo confuso y desgarrado que apenas da reflejos de algo mucho más bello. Para alcanzarlo basta con limpiar la mirada y sin ninguna duda sabrás lo que es aquello. Antes de amar de nuevo, llora un poco en silencio. Haz como hace la lluvia que lava tu ventana

Bueno, como ya dijimos, las preguntas para aquí, para los audioescuchas, son si ellos creen que esta huelga es legítima. ¿Y a qué nos referimos con legítima? Es que, bueno, como muchos sabemos, las huelgas de hambre partieron, podríamos decir que con Gandhi. Él llamaba a toda la gente a desistir de la violencia, él promovía la paz. Entonces, podemos decir que esto es efectivamente una huelga de hambre pacífica, si es en base a actos de violencia. Bueno, no podríamos decir que los juzgamos por eso si es que ahora han cambiado de forma de hacerlo. Pero ¿por qué ellos no llaman a parar la violencia y más que eso están llamando a que se unan a la huelga? Entonces podríamos decir que eso igual es un poco contradictorio por llamarse huelga de hambre. Claro, eso es un poco lo que opinaba este cubano que estuvo en huelga de hambre como casi 100 días, un poco menos. Y decía que él decía, los mapuches son terroristas porque están basados en la violencia, y efectivamente su historial era que él había cometido muchos actos de violencia antes, había dejado a dos personas en la clínica, había estado preso por eso. No se le puede juzgar a las personas por lo que ya están, lo que ya hicieron, si es que sus actos de ahora son legítimos. Yo creo que eso es una base jurídica, se podría decir. Pero, como decía la Manu, ¿por qué no han llamado a la paz? Yo creo que, ¿por qué no han llamado a la no violencia? Yo creo que eso es un arma que es mucho más poderosa que seguir violentando con... Porque la huelga de hambre puede ser de manera muy pacífica o muy violenta. Yo creo que las herramientas que tienen ahora... hay que aclarar que la huelga ya se desistió, pero aún siguen 14 huelguistas porque no están conformes. El gobierno dijo que ya no va a seguir en conversación, pero eso igual duele, eso igual no deja de ser considerado, porque si llega a morir uno... Yo creo que hay por atrás una organización que está muy pendiente y esperando a que muera uno de los mapuches para poder decir, ya, ganamos. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser eso humano? Yo creo que hay acá un tema que no se puede dejar de lado y hay que abrir los ojos de alguna manera. Claro, se está jugando con la vida, entonces uno podría pensar que uno podría seguir jugando con esta presión que están haciendo de seguir en esta huelga eternamente, ya que lo más importante para nosotros o para el gobierno es la vida de estas 14 personas que aún siguen en huelga. Entonces, ¿hasta dónde quieren llegar? Si después de todo lo que nunca se hubiera pensado lograron que se cambiaran las leyes, que hicieran reformas, estuvo el Congreso en mucho tiempo pensando todos estos temas, lograron llegar a algún acuerdo intermedio, pero claro, aún siguen 14 personas en riesgos vitales de muerte por seguir presionando. ¿Hasta dónde se puede llegar con esto? ¿Hasta dónde esto es pacífico? ¿Hasta dónde podemos decirle que es una huelga de hambre pacífica si se sigue promulgando de forma tan violenta, poniendo en riesgo la vida de personas? Yo creo que acá hay que concluir una cosa. Tenemos una huelga que hay que decir, ya, se apoya o no se apoya, hay reformas, se vienen nuevas formas de tratar a los terroristas. Yo creo que un grupo grande como el Senado, como el Parlamento, de personas que ninguna de ellas es indígena y decide qué es lo mejor para los indígenas, yo creo que no está muy bien, no está nada bien eso dentro ni de la democracia ni el Estado de Derecho. Yo creo que tenemos que hacer todo nuevo. Yo creo que se viene un apagado de incendio a algo que viene mucho más fuerte. Se puede decir que ya se desistió la huelga de una gran mayoría, pero se podría decir que se acabó el problema, se solucionó todo. Yo creo que como todos los años y todas las veces que ha habido problemas con intereses indígenas, son apagados de incendio. Yo creo que esto viene mucho más de fondo y hay una justicia acá que no se ha cumplido. Por ejemplo, yo les voy a dar un dato que es bien interesante y bien preocupante. La región de la Araucanía es la región con menos desarrollo en educación, en salud, en vivienda, en caminos, deplorable. Pero por otro lado, es la región en la que más el gobierno ha invertido en compra de fondos, de terrenos para los indígenas. ¿Para qué? ¿Para qué? Son estas medidas populistas, le dan a los indígenas que están en pésimas condiciones de accesos, les dan estas medidas para que estén más disgustados, para que sean más pobres. Yo creo que acá hay un proceso de fondo que no se está jugando muy bien. Claro, podríamos sacar algo positivo de esto, es que se le está haciendo un llamado de atención a la justicia. No es posible que la situación que están viviendo nuestros compatriotas, la gente que vive en nuestro propio país, en la misma Araucanía, que no es tan lejos de donde estamos nosotros, no es aceptable sus condiciones de vida. No están siendo tratados como somos tratados nosotros. O sea, si tienes apellido indígena, no puedes enajenar terreno con gente que no sea indígena porque no tiene la misma calidad. ¿Por qué acaso ellos no son aptos? Entonces, bueno, la justicia va a tener que tomar medidas porque ellos mismos son los que están marcando las diferencias. Y si queremos llegar a un acuerdo, tendremos que partir por ellos, que son el ejemplo a seguir de todo nuestro país, de toda nuestra población, en que dejen de marcar estas diferencias y que tomen en cuenta las opiniones de estas personas para poder lograr un acuerdo común de un mejor bienestar para todas estas personas. Yo le doy la idea a alguna persona, si es que está metida en el gobierno, está metida en el tema político, tal vez algún alcalde, no sé. Una idea puede ser, copiemos, como decía un profesor, copiemos los cabildos de los indígenas, estos grupos que se hacían especialmente para proteger indígenas. Si es que estamos en una sociedad demócrata en que se toman las opiniones de todas las personas, ¿por qué no hacemos, aparte de las municipalidades, que son municipalidades que toman en cuenta las opiniones y las necesidades de un grupo de personas que viven en cierto lugar, hagamos un estilo de municipalidad o una fundación, el nombre que sea, en que participen especialmente los indígenas para que ellos puedan conversar sobre sus temas, sobre sus necesidades, y así se van a ir adecuando a poco cuál es la manía de tomar decisiones ajenas, de tomar decisiones que uno no las siente por dentro. Para que ellos mismos puedan velar por sus propias necesidades y velar por su propia integración a la sociedad, que yo creo que también es algo que ellos mismos quieren. Integrarlo. Claro. Esa es la solución. Y también, o sea, como nosotros tenemos que integrarlos, también ellos tienen que mostrarnos cómo son y mostrarnos su cultura, y como también educar al resto de la población un poco para poder aceptarlo. Por último, y como un poco cerrando esto, dejar en claro también que el conflicto que está acá es de una pequeña y reducida cantidad de personas indígenas, que no representan la cantidad de personas que hay acá en Puente Alto, que hay en el norte, que hay en el sur, y que también tienen una visión que no se está dando en los medios, y que para ellos es un poco el estar encerrado en esto. Yo creo que hago un llamado a que se expresen, a que de alguna u otra forma ocupen estos espacios. Eso pues, Juan Carlos, yo creo que muchas gracias de nuevo por invitarnos acá. Ojalá que haya más participación de... Sí, muchas gracias a todos por escucharnos y al profesor también que llamó para darnos su aporte y explicarnos un poco. Y muchas gracias a ti, Juan Carlos. Y bueno, ojalá la próxima vez nos puedan llamar a alguien para darnos su opinión y un poco expresarse sobre el tema. Claro, muchas gracias también a los que escucharon. Sí. Nos despedimos con Cari Marimba. Y el tema se llama Mama Vieja, un tema inspirado en la cultura mapuche. El tema se llama Mama Vieja, un tema inspirado en la cultura mapuche. Buenas noches, nos vemos. Buenas noches.